descendió, se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Mi amado descendió, se quedó conmigo para siempre. Dando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré. Él está aquí, jamás seré igual, jamás seré igual. Quiero que levantes tus manos esta noche, que se escuchen nuestras voces diciéndolo. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí en mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Su dulce presencia. Su dulce presencia está aquí en mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Quiero que le des un aplauso a la presencia de Dios esta noche.